¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán. Le matarán. ¿Cómo? Para ellos será un dios. Buenas tardes, estamos aquí en el programa número 33 y último de la temporada del sótano, donde está aquí el señor Dar tocándose los mandos, el señor Illo aquí a mi izquierda. Buenas tardes. El señor Café Olé. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Café Olé? Bien, bien. Estaba escuchando a Superman y que la he visto este fin de semana. ¿Te ha gustado? Bueno, no... No me ha desagradado. ¿Pero es como Batman o...? Oye, a mí me ha parecido un peliculón, ¿eh? No tiene nada que ver, pero... Lo que no me mola son las peleas entre ellos, así... No se ve bien. Se ve volando todo el rato, rompiéndolo todo... Pero no me agradan las peleas, pero bueno. Muy buenas tardes, señor Pomelo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, amigos del sótano? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida a usted? Ya, pues un poquito mejor, la verdad. Por fin, ya va siendo hora, ¿no? Pero... Ya te has soltado, ya puedes ser un hacker libre. Ya, y... sí, ahora se van a cagar todo. Voy a dejar el sistema financiero español por los suelos, en dos tardes, vamos. Sí, ya está, ¿no? Bueno, más aún. Oye, ¿te ha gustado a ti Superman? ¿A ti se te ha gustado? Sí, es que además me sorprendió muchísimo porque yo nunca he sido fan de Superman. De hecho, el único cómic que tengo es el de la muerte de Superman. Y la verdad es que esta película me pareció, vamos, que casi me sacan en camilla de lo flipado que estaba, ¿no? Porque la onda de Nolan o... La onda de Nolan, pero es que además, es que primero, ya para empezar, no tiene un traje ridículo. El personaje está curradísimo. Las escenas de acción a mí, sí, personalmente sí me han gustado porque es la pura destrucción. O sea, es lo que siempre esperaba yo de Superman y que parecía que nunca llegaba. Claro, pero es que esas peleas a ti te gustan porque es muy, muy manga, muy, muy bola de dragón lanzando... Efectivamente, claro. Sí, efectivamente eso es. Y todo, y es que al final yo creo que, claro, la siguiente película será dentro de 3.000 años, porque es que se cargan medio mundo. O sea, es tremendo. Bueno, se queda para secuela porque empieza a currar de periodista y eso. La voy a ver el viernes, o sea que... Bueno, no me la joda. Pero vamos, a mí personalmente sí me ha gustado, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando con nuestro aparcado ese que tanto nos gusta, que es el de noticias. Que entra ya. Bueno, pues yo para empezar con las noticias, decir que Stephen King va a salir unas cuantas veces en el programa de hoy, por ser el último de temporada. Empiezo por comentando que hay una nueva adaptación de Stephen King, en este caso A Good Marriage. Es una adaptación de una novela corta escrita por King, que aquí en España se conoce como Un Buen Matrimonio, publicada en la colección Todo Oscuro Sin Estrellas de 2010. En ella, John Allen y Antonio LaPaglia, este último en sustitución de Stephen Lang, serán el matrimonio tranquilo y aburrido que llevan más de 25 años casados, hasta que ella descubre durante un viaje de negocios que su marido parece ser que tiene una doble vida y es un asesino en serie. Es que hemos pisado un sapo aquí. Sí. Vale. Joder, que no sé si hablamos, no, yo estoy espollando aquí. Bueno, Nocturna cautiva en su primera edición en Madrid. El 8 de junio se clausuró sus puertas con la premiere de la película de Conjuring de James Wan, que es el de toda la trilogía esta de God Boy, etcétera. Bueno, en el evento Condena Absoluto se proclamó gran vencedor del film Writer, que se alzó los premios a la mejor película, director y efectos especiales. Madrid llevaba ya 20 años sin contar con un festival de estas características. Y los puntos más álgidos fueron la inauguración del film, inédito en España, Silent Hill, Revelation 3D, con presencia de sus productores, la visita de la actriz Nancy Palmer presentando el noveno episodio de la tercera temporada de Juego de Tronos, la increíble acogida del film como Ian Ghost, y las españolas son omnívoros y al final todos mueren, que se emitió en el cine Palafox. También hay que reseñar la masterclass de Arnau Bataller sobre música en el cine de terror y la proyección de la copia de 35mm de Gremlins con Joe Dante en la misma sala. Así que bueno, la intención es que en 2014 se traiga el mejor cine y serie del género de la capital. El uso de drogas en el juego Steve of the Kite impide lanzarse en Australia. Los diseñadores se plantean el cambio de nombre de la sustancia. O sea que a lo mejor a la cocaína le ponen perejil en el almíbar o algo de eso. Y también el juego Saint Road 4 deberá modificar sus contenidos para estrenarse en este país por su venencia sexual. Oye, ese juego tiene la pinta de tela. Al nuevo Schwarzenegger en el thriller zombie titulado Maggie. El actor firma un nuevo proyecto cinematográfico. Se trata del thriller de temática zombie Maggie, el cual permaneció en la denominada lista negra de Hollywood durante los dos últimos años. El argumento nos habla de un mundo en el que un virus de los muertos vivientes se extiende por todas partes. En este contexto, una familia de granjeros ve cómo su hija es infectada, pero lejos de acabar con ella, le proporcionan todo tipo de cuidados mientras van viendo cómo se convierte en un zombie devorador de carne. Antes de la presencia de Schwarzenegger, también se habló de Chloe Moretz para el elenco, aunque parece que se caerá del proyecto por problemas de agenda. Bueno, de una de superhéroes de Luc Besson. Luc Besson, el director francés de películas como El Quinto Elemento, está preparando una nueva de ciencia ficción que llevará el título de Lucy y va a ser de superhéroes. Por ahora está confirmada Scarlett Johansson y está en negociaciones Morgan Freeman. Cuánta envidia por los Vengadores. Cuánta envidia. Bueno, como estreno de la semana, este viernes estrena la película, voy a destacar la película After Earth. Que la veo el sábado, ¿eh? Sí. O sea, voy a hacer un doblete aquí. Sí, pues eso, como hemos dicho en otro momento, esta es la última película de Shyamalan, protagonizada por Will Smith e hijo. Y pese a la fría acogida de la película en Estados Unidos, vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Este hombre siempre es un voto de confianza. Ha hecho peliculones, o sea que hay que tener fe. I believe. Bueno, y para terminar, como he dicho, hablar de Stephen King, se acerca a Doctor Sleep, la secuela de El Resplandor. El 24 de septiembre es la fecha en que se edita en Estados Unidos esta nueva novela, que presenta la continuación de una de sus obras más famosas, como hemos dicho, la del Resplandor. Doctor Sleep presenta a Danny Torrance, el niño protagonista del anterior, ya tardito, afincado en un pueblo de New Hampshire, donde trabaja en un hogar de ancianos, intentando olvidar el terrible legado de su padre. Pero evidentemente el pasado siempre vuelve y Danny deberá ayudar a una niña de 12 años que se ve amenazada por un extraño grupo que persigue a los chicos que manifiestan el poder del resplandor. Eso sí, Stephen King ha prometido en este libro, después de otras obras dirigidas más a la intriga, que va a volver a hacer un de auténtico terror. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa y voy a poner una canción de la banda madrileña DDT y la canción se llama Dudas. Dudas. Soy un mar de dudas. Acoso con preguntas. Guacuaco come queque. Distancia, pero no es la solución. programa son punk, porque siempre hay detenciones hasta en Nudo Sur. Quien mató la Napalm, existe vida en Plutón. Quien robó la más por la Lander, fue un terrestre o no. Queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, señorillo, hoy para mantener la tradición de este programa, para recuperar el espíritu de inicio del programa, ¿no? El espíritu de terror y ciencia ficción. Tú tranquilo, algún día Stephen King vendrá aquí al programa, o sea, eso. Sí, probablemente. Estamos en negociaciones. Señor Pomer y yo pensando en un secuestro express. Sí, en un momento. Yo soy una que también nos ayudaría, así que. De hecho, se aficiona este programa pues, solo por escuchar hablar de Stephen King, así que. Pues hoy va a tener el día. Va a estar contenta hoy. Bueno, King. Hoy vamos a hablar de una novela corta, ¿no? Un poquito. Sí, voy a dar un relato realmente publicado en 2011, en septiembre de 2011. Se llama Área 81. Y como curiosidad decir que este se publicó como ebook, no en papel, sino directamente en ebook en Amazon, y en pocas horas se llegó a convertir en un bestseller. Aunque Stephen King por lo visto ha comentado que tampoco tiene mucho interés en repetir la experiencia de publicar solo, me gusta, ¿no? Solo un ebook, no debió gustarle mucho. Yo estoy de acuerdo con él. Aquí la gente que lea en papel, hombre. Pues sí. Yo es que estoy en contra de la era digital. Ya sé que aquí tengo un hacker en potencia y un pirata. No, yo, pero vamos, yo no leo digital, vamos, yo todo lo que leo es en papel, no confundamos. Vale, vale. Para compensar si leo en tablet, para compensar lo de. Sí, lo y el señor. ¿Tú qué claro, pasa? El señor Cafiolé no lee. Cafiolé, a ver. No, yo sí, el libro, claro. ¿El libro? Sí. Ahí, es tradicionalista. El papel. Pero dejo que te limpie los mocos también, ¿les? El higiénico, escribo. La novela que estoy haciendo la estoy escribiendo en papel higiénico. Sí, de hecho la quieres publicar así, ¿no? Sí, y con el olor. Bueno, pues la novela se llama, ¿cómo se llama? El relato se llama Área 81. Y un poquito del argumento por encima, comentar, bueno, un poco de. Digamos que Pete Simmons, un niño de 10 años. Decide ir con su bici hasta un área abandonada que se llama Área 81, donde sabe que pues los chicos mayores van a fumar, colocarse y montárselo con las chicas. Allí este se va a encontrar una botella de vodka medio llena que decide probar y acaba emborrachándose, y cuando despierta descubre un coche aparcado en la entrada, un coche sin matrícula, cubierto de barro, con la puerta medio abierta, pero que no se ve a nadie dentro. Sí, sería un poco lo que nos cuenta realmente cuando el chaval despierta, ya digamos que es un poco el final del libro casi, pero de la novela, del relato. O sea, es una especie como de mal pedo, de terror más o menos, se puede decir. ¿O? Sí, es un poco el rollo de Stephen King, el rollo de este terror suyo, pero bueno, un poco es lo mejor de él. ¿Pero te ha gustado? O sea. Bueno, ahora. Realmente. Dime, cuéntame. No, bueno, pues para entonces cuando se despierta, pues como he dicho, el coche ya ha hecho de la suya, atrayendo a incautos de los que, digamos, que alimentarse. Así que Kim vuelve un poco a ese fetiche suyo que son los coches. Sí, como hizo con Christine, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Claro, es que parece tener una cierta relación amor-odio del momento en que estuvo a punto de morir atropellado. Es que, claro, él tuvo un accidente, ¿no? Sí, lo atropellaron cerca de su casa y yo creo que tiene ahí desde ese momento un amor-odio pues está Christine y está también Buicocho. Buicocho, últimamente, gran libro. En este caso, este relato se divide en varios capítulos con los cuyos títulos presentan el modelo de coche que se va a parar en el área de servicio abandonada, atraído, digamos, por este coche que está allí. Pero claro, desgraciadamente, como desde mi punto de vista también le pasó a Sin Buicocho, este relato pues se encuentra algo falto de la creatividad que nos mostró el autor de Maine en su obra Christine. Realmente yo creo que es su coche más atractivo. A mí la historia de Christine me mola mucho, ¿eh? Pues el de Buicocho es muy al estilo, pero yo creo que es más floja. A mí me defraudó un poquito el de Buicocho. Y este, bueno, este tampoco me he terminado de convencer, sinceramente. Pues bueno, en este caso, pues eso, es un relato corto que tampoco permite un desarrollo, el desarrollo de las dos novelas mencionadas, ¿no? No puede tampoco desarrollar tanto. Y lo busca principalmente crear la sensación de angustia cuando ves cómo a poco van parando varios vehículos para ver si el dueño de este coche puede necesitar ayuda, si va sucediendo lo que va sucediendo en el momento que para esta gente. Así que en este sentido el relato cumple. Pues realmente te crea esa sensación un poco de angustia de decir, ¿por qué paras? Vale. ¿Qué páginas tiene? ¿Tiene muchas cuantas? Son 50 y pocas páginas. Bueno, un relato largo casi. Bueno, eso, relato por eso, largo, relato... Por eso no lo he definido como relato corto, pero podríamos definirlo simplemente como relato. Son 50 y poco páginas, o sea, tampoco bueno, te lo está, permite desarrollar. Está bien, ¿no? Para leerlo en un... Sí, te lo lees en un momentito, porque realmente lo bueno de King es cómo escribe, que te puedes leer su libro muy rápido, porque no es un tío tampoco muy denso. Es esto, probablemente La Torre Oscura, los siete libros de la trilogía, los siete libros de La Torre Oscura, que ahí sí hay momentos bastante más densos. En general es un autor que se lee muy... Oye, aquí vemos que sigues con la tradición de traer libros que luego no te molan, o sea, es importante. No, bueno, porque en este caso, pero, además, que fuese de Stephen King, pues el hecho de que tampoco se ve aquí que es un fanatismo cerrado, de decir que como está escrito por Stephen King... No, lo digo en sentido peyorativo, es un sueño de identidad, aquí el hombre que trae libros y luego no le mola. Claro, es el problema muchas veces de leer quizá mucho, ¿no? Que sí, lógicamente pasa, hay momentos que entran cosas que realmente no te convencen después, o también te vas volviendo quizá más exigente con la edad, ¿no? Con la edad, esta parte ya cuando ya lees mucho, pues ya sueles desclasificar aquí, no te vale cualquier cosa, ¿no? Es un poco ya... Sí, eso sí. Lo que tiene la experiencia de ser un viejuno, ¿sabes? Y leer mucho. Sí, eso sí. Estas cosas. Ya digo, o sea, si me ha gustado porque se lee en un momento y si tampoco te resulta pesado de empezar a leer y decir, no me apetece seguir con él... En ese sentido, ya digo, el libro cumple y en el sentido de un poco la angustia, cumple. Pero el final, por ejemplo, la verdad que se lo tenía que haber trabajado más. Sí. Ahí se nota que tiene momentos en los que está un poco más vago. El relato este lo tenía a lo mejor de ahí hace más tiempo, quizás. Ya. Y ya. El final se ve que no tenía ganas de currar, realmente. Y eso, y decir eso, pues que otro de los fetiches de King, que son los niños realmente, los protagonistas, sí, también aparecen en este relato. De hecho... Como hemos hablado antes del Resplandor, está ahí Danny Torrance, que son personajes en IT, en principio son, efectivamente, son adolescentes, preadolescentes. Sí, que... A mí se las cosas me gustan, ¿no? Las historias de aquí donde salen niños y adolescentes me molan. Sí, suelen ser personajes ahí en posesión y desesperación. Las novelas también son... Son los que más miedo dan. Yo sí, de hecho, sí, en el cine de terror, sí, también... Cuando sale un niño es cuando... El niño y el demonio, yo creo que siempre sí, es muy recurrente. De hecho, la mezcla de la Rami, por ejemplo, la profecía... A la profecía. Todos los niños con demonios también. Y la mezcla de las dos es brutal. O sea, es lo que más yo creo que la gente se... Sí, porque también es el contraste, ¿no? Que da, o sea, aparentemente algo tan vulnerable y tan... Sí, la inocencia del niño, pues, como un niño y luego dices... Un poco. ¿Habéis visto la película de Ibáñez? La de ¿Quién puede matar a un niño? La de terror. Creo que no me bueno, en este momento por lo menos no recuerdo la de Chicho Ibáñez. Bueno, brutal Ibáñez a mí me recuerda mucho, pues, a Eli Filmó, no Chicho Ibáñez no solo Ibáñez, bueno, Ibáñez solo, cuando he dicho Ibáñez solo también me he ido a lo que es más famoso. Pues es que a mí me gusta mucho las películas de terror que hizo. Pues la de ¿Quién puede matar a un niño? Está muy bien, es un poco rollo Stephen King. Es de unos turistas que van a viajar a una isla que está en el Levante, ahora mismo no sé exactamente cuál es. Y claro, nada más que están los niños, porque los niños se han cargado a toda la población y bueno, un poco Los Chicos del Maíz. Sí, además que yo creo que es anterior a Los Chicos del Maíz, pero, o sea, que es un tío que tenía... Yo creo que era un gran guionista. Igual, sí. Cerrador, es un tío... Ese tío a lo mejor con más medios hubiese sido un director reconocido de los años 70 en el cine de terror, ¿eh? Lo pasa claro que vivíamos la época que vivíamos y tenía los medios que tenía, ese hombre. Claro, eso sí. Y bueno, así para un poco despedir un poco esta temporada, el año que viene piensas hablarnos más de Stephen King. ¿Tienes algún proyecto en mente? Hombre, la secuela del Resplandor va a caer, sí, va a caer, ¿no? Tengo que terminar de leerme el de 22-11-63, que pese a que lo comenté, decir que todavía no me lo he terminado. Ese también me ha resultado un poquito más pesado, quizás, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya nos contarás un poco, pero bueno, estás contento con el programa. Luego ya hablamos así un poco a nivel personal que toca cada uno, pero así de proyectos que tienes así en mente, más o menos, un poco, para que la gente salga. Hombre, yo creo un poco seguir en la misma, más o menos, un poco el mismo rollo. Traer, probablemente traer más el rollo que fue de. A estos últimos programas ya el calor y tal no, vaya, pero así un poco no ha permitido trabajar tanto, ¿no? Hay mucho curro, ¿eh? Ahí. Pues ya supongo que traer un poquito más de eso y más o menos seguiremos un poco en la línea. Traeremos algunas novedades, pero en general yo creo que seguiremos un poquito en la línea. Que no, pero va sobre mal. Todo en el terror, ¿no? El terror va a ser un poco sí, fuerte, principalmente, ¿no? Ya digo, de comentar a lo mejor La Torre Oscura de Stephen King. Podrías empezar a comentar así cosas como It o El Cazador de Sueños, así. Sí, traerá a lo mejor un poco más de clásicos. El de Desesperación, el de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, un poco para que la gente se también se inicie un poco, ¿no? Porque sí, serían los más recomendables. Y un poco fuera de ese género de Stephen King, a lo mejor recomendaría también el de Los Ojos del Dragón, por ejemplo. Que dentro de fantasía. Es como más de fantasía, ¿no? Sí, la verdad que es muy recomendable. Pero bueno, eso ya en la siguiente temporada probablemente meteremos un poquito de esto. Muy bien, y bueno, y hago una cosa que comentar. ¿Quieres decirnos algo aquí? Wow, que decir a los oyentes del sótano. La semana que viene, que sale el programa, un poco programa de verano, pero que la semana que viene esté de vacaciones, así que yo no estaré por aquí. lo dejo ahí caer como. Muy bien. Bueno, pues señorillo, que tenga unas buenas vacaciones. Igualmente, ya nos iremos viendo de todos modos durante el verano. Venga, vale. Bueno, a continuación, como preludia a esta música, nos vamos a encontrar con el caso del señor Dar, ¿no? ¿Es así? Eso es el caso. Bueno, yo vengo un poco flojo porque es que no sé qué ha pasado en el mundo sobrenatural, que está muy parado. Deben estar a vacaciones, ¿eh? No, La crisis ha afectado a todos los sectores. Bueno, hoy traigo un par de noticias, un poco para abrir boca, que prometo que en este verano, en los mini programas que hagamos, traeré bastante sangría y desesperación. Que tampoco la gente luego empieza a reclamar. La sangría, pero fría. Sangría fría. Bueno, la primera noticia es que un ovni choca con un avión de pasajeros chino a 26.000 pies. O sea, yo sé que los chinos tengo fijación, ¿eh? Pero es que todos los programas sacan algo de China, ¿sabes? Bueno, esto es un avión que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de colisionar en el aire con un ovni. Los pilotos informaron de un fallo mecánico, pero los pasajeros cuentan historias muy diferentes. En las fotografías del accidente se ven evidencias de una colisión y no de un problema. Hay roces de pintura de color típico de los ovnis. En la foto se ve ahí una bici con el ET ahí. Sería muy bueno eso, tío. Bueno, y aunque los medios chinos informan de, pues eso, que la colisión fue de un pájaro, hay especulaciones, pues eso, de que ha podido ser un ovni o un dron o de Superman o la bruja de Blair, todavía no sabemos. Y bueno, y también hace poco, días atrás también, se supo que tres pilotos de un avión de pasajeros vieron un ovni sobre la sede de la cienciología en Gran Bretaña. Así que lo mismo Tom Cruise, yo creo que ya han tenido contacto, y ya nos van a invadir y nos van a dar por culo los Borg. La verdad ya le gustaría ya a Cruise. Bueno, y este es un poco así en nivel un poquito más científico, pero me ha parecido bastante interesante. Este sigue haciendo un poco esta noticia, y es que descubren bacterias en la atmósfera de la Tierra. Sabes, científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, de Estados Unidos, han descubierto bacterias en la atmósfera de la Tierra, además por miles de millones, a una distancia de 9 kilómetros sobre la Tierra, o sea, en el espacio, se han descubierto células de bacterias y hongos en el mismo espacio que supuestamente, como siempre se ha creído, era hostil hacia la vida. También se cree que estas bacterias pueden jugar un importante papel en lo que es el referente al clima. Las muestras provienen de un avión de la NASA, que bueno, se recogieron de allí, también de la Estación Internacional, creo que ha sido. Y bueno, claro, la pregunta ahora es que si pueden viajar las bacterias por el espacio, incluso si se puede fabricar vida en el mismo espacio. Me parece, por lo menos, una noticia un poco interesante, ¿no? Bastante peculiar. Sí, ahora que cómo evoluciona, de todos modos. Sí, pero es raro, ¿eh? Que hayan encontrado vida en el espacio. Es que me ha dejado un poco loco, la verdad. Pues si se creen los extraterrestres, te va a haber vida. Pasa en el espacio. Mira, pero yo creo la vida inteligente. Yo lo que no creía era la vida de bacterias. O sea, tú fíjate. Porque la bacteria es el vegetal. Bueno, vegetal. Muy bien. Estás puesto de... Hombre, al ser unicelular, como dice el señor Pomero, también tiene más opciones, más posibilidades de vivir, ¿no? Que... Sí, pero vamos, no sé. Son unas condiciones bastante... Sí, pero tratándose de... Al ser unicelular tiene más opciones. Unicelular es que prácticamente cualquier... Tiene muchas más opciones para... Bueno, también está la teoría esta, ¿no? De que cuando los meteoritos... Que un meteorito puede ir cargado de bacterias y células y al chocar con la Tierra también... se pudo haber generado vida. O sea, siempre hay varias teorías, ¿no? Es que es como el semen, como una inseminación. Igual que un espermatozoide va por un óvulo, llega claro, un meteorito. Penetra la Tierra. Sí, claro. No es ninguna gilipollez. Bueno, esto ha sido lo de hoy. Yo sé que no es tampoco aquí las noticias para que la gente salga corriendo y se ponga papel de plata en la cabeza, pero. Pero que lo vayan haciendo por si acaso, que nunca se sabe. Cuidado con las bacterias, a ver si nos van a invadir cucarachas galácticas. Joder, o sea. Qué asco. Joder, ya que nos invaden, que nos invada algo molón, pero no cucarachas, joder. No, que, okay, pero a mí sí me mutan. Ahí guay, sí. Ah, bueno, eso sí, si nos dan cuatro brazos. Bueno. No, cuatro brazos no, coño. Ah. Cuatro pollas. Bueno, pues ya. Te iban a faltar manos, entonces agradecerían los cuatro brazos. Bueno, entonces, cuatro. Bueno, pues vamos a ir cambiando de tema y voy a poner una canción de una mítica banda de ska madrileña de los años 90 que se llama Malarians y la canción se llama Bolinga. Sótano. ¡Quemaos en el infierno! pues mientras suena los Abrasive Wells, el señor Café Yolé nos ha traído un libro hoy, ¿no? Es el primer libro que nos trae. Es el primer libro que traigo aquí al programa. Y es que para mí es importante. Se llama El Cruzado y fue el primer libro que me leí. Y gracias a que me gustó y eso, pues continué. Esos libros son los mejores, leyendo, los que te inician en la lectura. Si no me hubiera gustado, pues no me hubiera comprado ningún otro libro, fijo. Muy bien. Se llama El Cruzado, ¿no? El Cruzado, libro, ¿no? Sí, de Stephen J. Rivel. Bueno, pues os voy a hablar un poco de cómo salió a la luz este libro. A ver, pues en su época de Stephen J. Rivel, en su época de universitario, uno de sus profesores le dijo que tenía un apellido particular y antiguo, pero pues no le interesaba nada al tío este, y lo único que pensaría, digo, sí, muy bien, profesor, pero tú apruébame, que... O sea, que no hizo mucho caso a lo que le comentó el profesor. Y el caso es que pasaron los años y empezó a currar en National Geographic, el tío este. ¿Ah, sí? Sí. Curioso. Y encomendaron un trabajo de fotografía en Francia. Y ahí volvió a surgir lo de su apellido. Y mientras fotografiaba catedrales, dio con unos monjes que le enseñaron un diario escrito por un antepasado suyo de... O sea, que de hace unos 900 años. Joder, vaya, sí, sí. Curiosidad, ¿no? De... Sí, sí. Y... ¿Sabéis algo de vuestros antepasados? ¿Alguna cosa? No, yo es que creo que es muy difícil, ¿no? El árbol genealógico es seguirlo... Complicado. Yo sé que un bisabuelo mío estuvo en la guerra de Cuba, tío. O sea, pero es que era muy fuerte, porque el tío recogía sandías por la meseta castellana y apareció en Cuba, o sea, que... Pero hombre, apareció en Cuba, Cuba, no creo que apareciese allí por... Bueno, imagino que le reclutarían, claro, estaba, ¿no? Estaba así agachado. En la época debía ser una salida. Pero a lo mejor era un hombre que no había salido a lo mejor de su pueblo, ¿sabes? De la Sierra de Gredos, ¿sabes? Claro, claro, eso le pasa por ir recolectando sin mirar para adelante y cuando se levantó estaba ahí en Cuba. Fue una guerra bastante chunga y sé que murió mucha gente, además por la malaria o por el tifus. Sí, teníamos que haberle dado un poco más de caña a los yanquis, pero bueno. Bueno, sigamos. Bueno, pues como os comento, pues eso, que volvió el tema este del monje, y por lo visto es un diario escrito por un antepasado suyo de hace 900 años. O sea, que está basado en hechos reales, ¿no? Sí, claro, el libro está escrito de un diario de hace 900 años, viene con sus fechas, o sea que puede ser un libro novela, pero más bien se podría decir que es un libro de historia, porque todos los hechos son verídicos, narrados por el menda este que participó en la primera cruzada. Y ese diario llevaba 900 años esperándole, pues estaba escrito en el testamento de que solo podía ser retirado por un familiar suyo. Por un familiar, ¿no? Él, claro, miró el, como tú dices, el libro genealógico y tal, y sí que dijeron que era... Que le pertenece, ¿sabes? Sí, que era antepasado suyo. Y los monjes no se lo dejaron llevar, lógicamente, porque eso era un tesoro para ellos, pero sí que le dejaron fotografiar todas sus páginas. Y se gastó una pasta en Kodak, ¿no? No sé, cuando fuese la enviada digital, ¿no? Claro, y luego encima seguramente sería papel de ese que lo mismo le das un poco de luz y se quema, desaparece. Sí, directamente. Ya. Y pues eso, después de traducirlo, porque aunque él sabía francés, estaba en un francés provenzano, o sea, que a lo mejor es como tú lees un castellano antiguo de estos que... Sí, sí, claro, que es complicado, que no es lo mismo que... Claro. Joder. Y nada, pues lo tradujo y lo publicó, y de ahí salió pues la novela esta. Pero esto es hecho real como tal, que no es algo que el tío haya inventado en plan novelarlo, no, es hecho real así. Claro, él lo único que ha hecho es traducirlo y a lo mejor adaptar algunas palabras para entenderlas. Sí, claro, para ser más comprensible. El libro este se puede decir que está escrito... Pues eso, hace... ¿Y el argumento que lo estrene de un cruzado? Sí, de un cruzado que se une porque... Él es un noble, pero está a las órdenes de un noble mayor que deciden ir a la primera cruzada, y la historia pues narra de todas las movidas que tuvieron allí. El viaje también a Constantinopla. Sí, todo el viaje, y luego la vuelta, y cuando vuelve su mujer se casa con otro. O sea que le salió el viaje, pero que muy bien, pero ¿no? Muy mal. Y encima llegó medio lisiado de las heridas que recibió en pues en toda la campaña esa. Yo creo que ese libro me lo voy a leer. Fíjate, ahora en veranito me sí, a mí la novela histórica me gusta mucho, así que... Porque a pesar de que es un diario y está clasificado por fechas y tal, no se lee como a lo mejor escribe ahora un diario una niña, una quinceañera. Oye, he comido con mi prima. No, ya, oye, claro. Está más no, claro, menos, está novelado. Está claro, novelado. Para que resulte claro, interesante. Y está muy bien. Yo, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene... Como te digo, es aconsejable por eso, porque si no fuera por ese libro, yo ahora mismo, pues... ¿Qué estaría haciendo ahora mismo? Pues, lo de unas pajillas, ¿no? Metí en la droga. Pero el libro este, ¿sabes si se puede encontrar? ¿Está descatalogado? Pues, o... si te digo la verdad, en eso no he mirado, pero es un libro... Sí, es antiguillo. Es accesible de todos modos, ¿eh? Pero seguramente que en bibliotecas y... Sí, que se puede encontrar. Sí, se puede encontrar. El libro es El Cruzado de... Para, por si alguien lo de quiere... Stephen J. Rivelli. Vale. Pues si alguien quiere tomar nota y quiere su libro. Sí, de... sobre todo si le aventura, gusta la historia y aventura, se puede decir aventura, pero verídica. Que... Sí, sí, aquí es espadazo puro y duro. ¿Sabes? Sí, que sucedió. Todo lo que cuenta el Menda sucedió. Muy bien, pues me ha gustado mucho tu primera iniciativa como un libro. Espero que la temporada que se repita, ¿no? La próxima temporada. Sí. Bueno, ¿qué expectativas tienes de la temporada que viene? Ya bueno, que... pues yo ya sabes, lo que se me dispare de la cabeza lo plasmo ahí. Pero vas a empezar tan fuerte como este año con el Hentai ahí. Pero no, es que el Hentai ya se lo paso aquí al compi. Ya, no, pero tú tranquilo porque en el sótano de verano vais a venir algún día de verano, ¿no? Tú sí vienes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a hacer un retrospecter de las cosas que hemos hablado. Entonces, ajá, le voy a dar la segunda oportunidad aquí al señor Pomelo, que me hable de Hentai, que wow, seguramente... Pues no hay cosas que contar. Ahí te animarás, ¿no? A hacerme ahí un especial de Hentai, ¿no? Vale. Pero cosas que se puedan decir, tampoco... Joder, que no se puede decir aquí. No, a ver, pero que Hentai abarca mucha... El Hentai puede ser algo muy bizarro, si muy bizarro. A indagar. Muy bien, bueno, pues a ti la temporada que viene también te vemos, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí dándolo todo. Ahí, sí. No sé si a lo mejor acabas en las cruzadas o en algún lado. Pongo yo, de las vacaciones me las tiraré el mes de agosto. Me iré ahí al pueblo, pero no creo que me suceda nada, no sé. Muy bien. Pues un abrazo muy grande, señor Cafayolé. Pues nada, nos vemos. Seríamos unos monstruos. Bueno, pues yo quiero finalizar esta temporada con una película que me gusta mucho. Es una película un tanto extraña, una película que se hizo más para televisión que para... Sí, fue un telefilm, de hecho, ¿no? Sí, y acabó siendo una película de culto y para mi gusto así de asesinos en serie está entre las primeras, no sé, creo que... Narra la historia de uno de los asesinos en serie más importante, probablemente, ¿no? Eso es, la película se llama Ciudadano X y está inspirada en la búsqueda del asesino Andrei Chikatilo, o el carnicero de Rostov. Que realizó por lo menos 53 asesinatos, donde mató sobre todo a mujeres y a niños. Dicen que llegó hasta a ver casos de canibalismo y fue un caso bastante tortuoso. Y de hecho fue el número uno en nuestro top on the top, ¿no? Sí, fue el número uno cuando hablamos de él. Además, tuvo una vida un poco bastante, bueno, muy típica de los asesinos en serie. Tuvo una infancia pues bastante traumática por su familia, ya desde pequeño. Luego también era impotente y en el colegio pues ya se empezaron a reír de él. Y de hecho es que hasta le hicieron bullying, porque luego también tuvo una época que fue profesor y también le hicieron bullying los propios, los del colegio, los niños que están en su clase. Yo creo que una mezcla de todo esto pues acabó convirtiendo a este hombre en un auténtico monstruo. O sea, fue realmente horrible. O sea, yo he visto algunos documentales y es que es brutal. O sea, es quizá de los asesinos que más te pueden llegar a estremecer. Es una historia muy tortuosa. Hombre, hay que decir que estuvo 12 años, de hecho, matando, ¿no? El 78, sí, el 90 más o menos. El 90 se dedicaba a acechar a niños, sobre todo, prostitutas por las estaciones. No le pillaron, le acabaron le jubilaron más. De hecho, hay un vídeo todavía del juicio y de él que sale ahí como enjaulado y pues toda la gente insultándole. Y bueno, esta película pues basa un poco en lo que es en la investigación policial de lo que fue cómo buscaron a Chikatilo. Está dirigida por Chris Gerolmo, es del año 1995. El guión fue de Robert Cullen, la música, que a mí me gusta mucho, es de Randy Edelman, y los protagonistas son Stephen Rea, Donald Sutherland y sobre todo también Max von Sydow. Y bueno, es una película que a mí me encanta. O sea, es cierto que tiene un poco ese toque un poco a lo mejor de film de televisión, un poquito, porque se ve que tampoco está hecho con un gran presupuesto, pero creo que las actuaciones que hacen los actores, sobre todo Donald Sutherland, me parece que está totalmente inmenso en esta película. Y también el respeto con lo que se trata esta película. Es una película, no es nada sensacionalista, y se trata con mucho respeto todo el tema de los asesinatos. Y creo que intenta ser hasta bastante realista el tema de cómo intentaron localizar a Chikatilo. Esta película, claro, fue muy sonada porque, claro, es que este asesino no le pudieron pillar porque, claro, en la Unión Soviética, estamos hablando de que en esa época era la Unión Soviética, y claro, entonces en esa época los soviéticos, sí, la burocracia era bastante densa, debía ser, para poder hacer algo. Eso es. Incluso que no creían que los asesinos en serie venían del sistema capitalista, y que de hecho la película salen, pues ellos decían que nada, que eso no podía ser un asesino en serie, que eso tenía que ser dijeron que era un homosexual, un travesti o... Entonces, claro, el protagonista, que voy a buscar ahora mismo el... Sí, ¿era Donald Sutherland? Donald Sutherland era el segundo, así, de la película. Espera un momento. Víctor Burakov, ese. Sí, que es Stephen Rea, que hace un papelón. Pues le encargan de lo que es la investigación de Chikatilo. Él era un médico, no sé si creo que era un forense, y entonces pues él quiso llevar la investigación pues como se hacía en Estados Unidos con los asesinatos en serie. Entonces, claro, tuvo todas las trabas de la burocracia soviética. Y pero, a ver, entonces que me entere, los asesinatos fueron en Rusia. En Rusia, sí, fueron. Ah, creía que era en Estados Unidos. No, claro, por eso tiene la película ese deje, porque claro, la lucha tiene dos luchas, el protagonista, o sea, tiene que luchar contra... ¿Cómo intentar localizar al asesino? Pues que es una historia basada en hechos reales, o sea, la historia verdadera de este hombre. Y luego, aparte, cómo tiene que luchar contra la burocracia soviética, que claro, el tío se jugó hasta le fusilasen. O sea, era un tío que estuvo dispuesto a llegar a todo, porque claro, él veía que estaban matando a niños, que estaban haciendo esas atrocidades tremendas y... ¿Pero y por qué se mete la investigación un día? A él le eligen, no sé si los agentes de la KGB, para que busquen a este asesino... Y la única ayuda que tiene es un agente también de la Unión Soviética, que es el papel que hace Donald Sutherland. Sí, Mikhail Fetisov. Eso es, el personaje. Me encanta, como me sigues ahí, cómo se documenta aquí el señorillo. Y bueno, la verdad es que claro, les ponen mil trabas, y de hecho no sé si llegaron a tardar casi 10 o 15 años en poder capturarle. O sea, que fue... Y de hecho estuvo a punto de perder la cabeza el protagonista, entró en constantes depresiones... Y la verdad es que la película te lo relata muy bien. Sobre todo a mí me gusta mucho la relación que tienen los dos protagonistas, porque claro, Donald Sutherland al principio empieza a ser una persona más afín a lo que es a la burocracia soviética, y al final pues se decanta totalmente del lado de Burakov. Y está muy bien. La verdad es que a mí, no sé, yo la pongo al nivel de El silencio de los corderos o de todas estas películas de asesinos en serie, que lo único, claro, que es un telefilm. No, desde luego, no, pero un telefilm está muy bien hecho, muy buenos actores. aparte de Donald Sutherland y Max von Sydow, está Stephen Rea, que eso también es un buen actor. Stephen Rea lo hace muy bien, ¿eh? Es un, a mí me parece un actor que... Por eso, cuenta con muy buen reparto para hacer una película probablemente de un presupuesto modesto, como debía ser, seguramente, sí, y hecha directa para la televisión, que no para el cine. En Hungría, me parece, que estuvo, se estuvo rodando. Sí, creo que fue rodada íntegramente en Hungría. Claro, en la Hungría postsoviética, ¿no? Claro, sería así un poco... Sí, es el 95, sí. Bueno, pues tampoco era tan pronto ya, pero bueno, sí, que todavía tenía esos pequeños ramalazos. Ahí estaban los días contados, ¿no?, de la Unión Soviética. La Unión Soviética, yo creo que ya se habría caído, estaría a punto de... ¿Cuándo cayó la Unión Soviética? ¿Cuánto...? Ya en el 89, bueno. 89, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí, cuando pues acababa de caer, más o menos. Pues vamos, a mí es una película que me encanta. Y si os gusta, no sé si os gusta este género de los asesinos en serie. Sí, de hecho yo me la apunto para verla, porque a mí también siempre la curiosidad, ¿no?, en temas asesinos. De este hombre había leído cosas, pero tanto como ver, pues no, y bueno, pues la veré, la veré. A mí, bueno, espero que te guste, vamos. A mí me parece de lo mejor, o sea, y fíjate que bueno. Lo bueno que tiene, que no es nada pretenciosa. Y sin embargo, sin tener todo ese derroche económico y tan pretencioso, acabas con una película pues muy muy decente y muy muy digna de ver. Perfecto. Y no envejeció nada mal, ¿eh? Porque la estuve viendo hace una semana y se ve todavía, todavía se ve. Ya, ahora que dices de envejecer, también que tengo una duda, ¿el Donald qué es, el padre o el hijo? El padre. El otro es el padre, Kiefer, ¿no? El Kiefer, sí, el hijo es Kiefer. Vale. Así que bueno, pues yo creo que esta ha sido mi última aportación al programa, a esta temporada. Y yo pues nada, el año que viene a darlo todo con la ciencia ficción. Y bueno, pues tengo pensado hablar del libro de Hyperion, sobre todo, que es una de mis grandes... Por supuesto. Y hacer algún día un especial a la Guerra de las Galaxias. Pero a ver, como creo que han hecho ya muchos muy técnicos, quiero hacer algo especial de la Guerra de las Galaxias, pero diferente un poco. No sé qué coño haremos aquí, pero a lo mejor hablamos de hostias con sables láser o... Sí. O hacemos no, venimos con el cosplay ya de Star Wars, hacemos una tweet. Invitaremos a un Ewok y le entrevistaremos. Eso es. Los Ewoks son la solución. No, pero ese especial que estaría bien, pues eso, hablar tú que eras más de los Ewoks, de tal, tú eras de Star Wars. Sí, es que quería hacer un poco en ese plan, más rollo más por decir. Sí, un debate, los típicos debates que se hacen en el Atlántico o tiendas así de cómics, pues un poco aquí, ¿no? Yo creo bueno que por lo menos tres aquí hay, tres que están muy para abajo, la Guerra de Galaxias. Pues vale, bueno, pues voy a poner una canción y acabamos ya con el señor Pomelo, que nos va a hablar de Naruto. Voy a poner un tema de los Lambretas, uno de los grandes temas de los Lambretas. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de mil años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, señor Pomelo ha vuelto aquí a las andadas. A ver, ya sí, ya tocaba. Y bueno, para culminar esta temporada, pues yo voy a hablar de Naruto. que bueno, podría resumirlo en una frase, pues es posiblemente el mejor manga o el manga más conocido del siglo XXI. O sea, Naruto es el manga que llevó este mundillo de la cultura japonesa a otro nivel, que lo llevó a medio mundo, a media Europa y también a Estados Unidos. ¿Cómo comenzamos? Bueno, primero decir que es un manga de Masashi Kishimoto. También decir que empezó en el noviembre del 93, pero no alcanzó la fama hasta octubre de 2002, que es cuando empezó el anime. O sea, que tardó... Sí, costó un poquito, costó, ¿no? un poquito, ahora veremos por qué. Y luego realmente el manga, cuando alcanzó el pleno éxito, el pleno apogeo, fue ya en el año 2008, cuando traspasó la frontera, llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, aquí España llegó en el 2009, pero que es un manga que necesitó su tiempo, pero básicamente porque es una historia que comienza de una manera muy simple y que acaba... pues enredándose en algo mucho más complejo y definitivo, que es lo que ha hecho este manga tan famoso. También decir que, bueno, es el cuarto manga más vendido de la historia. O sea, por delante de él están pues los pocos privilegiados, que pueden ser One Piece, Dragon Ball, etcétera, ¿no? O sea, esas series que de verdad han definido este género. Y Naruto, pues está en el puesto cuarto, pero veremos, porque es una serie que aún no ha acabado, con lo cual cuando esta serie acabe es posible que llegue más arriba. Porque decir que hasta el momento ha vendido 135 millones de copias. Madre mía. Y ha sido una de las series más galardonadas con premios. Podríamos destacar el famoso premio Kill a mejor serie y mejor manga, ¿no? Que, bueno, pues es como algo así los Oscars de la animación japonesa y tal. Y pues obviamente ya lo ha ganado en varias ocasiones. ¿La historia de Naruto qué cuenta? Pues bueno, básicamente es la historia de un chaval que quiere ser, pues, ninja, quiere desarrollarse. Estamos hablando de, pues, un Japón, así, podríamos decir, medieval, pero basado en antiguas tradiciones, tanto chinas como japonesas. De hecho, es una serie llena de simbología, llena de misticismo, de viejas tradiciones de pueblo. Que sea una, pues, una serie que es absolutamente impecable. O sea, es una serie que comienza con la historia de un chaval de 12 años, pues muy gamberrete, muy pasota, que acaba convirtiéndose en un auténtico líder, que posiblemente sea el salvador de lo que Japón esté en una época de guerras, de batallas, que podía llegar a la destrucción. Este chico además tiene una historia personal, que es que un antiguo maestro le metió dentro una fuerza llamada Kyuubi, que es como el... Kyuubi, para quien no lo sepa, es como un demonio, un zorro de siete colas, que es también pertenece a este mundo mitológico japonés. Y bueno, a través de este poder irá desarrollándose, irá adquiriendo conocimientos, etcétera. Bueno, básicamente es la historia de este chaval, de cómo va creciendo, de cómo va evolucionando en todos los sentidos. El trabajo de esta obra a nivel psíquico, o sea, a nivel psicológico, de todos los personajes es absolutamente brillante. Y bueno, pues va desarrollándose una serie de peleas, de historias, etcétera, etcétera, que bueno, es tan largo que no merece la pena. Actualmente hay 63 volúmenes, o sea, lo que es el manga, y 220 episodios en cuanto a anime. Es una de esas series que quizás ha tenido más éxito en el anime, pero porque volvemos un poco al tema de las peleas. Cuando la serie entra en temas de peleas, pues sí que es verdad que se vuelve algo como muy épico, muy grandioso, muy a lo bestia todo. Entonces quizás en el anime se refleja mejor. Y bueno, pues en esta serie pues tiene todos los ingredientes que tiene tener pues algo de esta magnitud, ¿no? Porque no estamos hablando de una serie que esté bien, que a mí particularmente me parezca buena, sino que estamos hablando de una de las mejores de la historia. Sí, sí, o sea, Naruto yo creo que es del top, vamos, el top 3, sí, sí. ¿No? A lo mejor, sí, de hecho también está en la famosa lista de las 10 mejores series de la historia, pues también está ahí. Y también es que yo siempre, pues, he querido hablar de esto porque es la típica novela para alguien que en su vida ha leído manga, que jamás ha tenido ningún anterior, como puede ser One Piece, Dragon Ball... o series así que ha podido ver en la infancia, Los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, y quiere iniciarse, pues Naruto es el punto perfecto, porque con Naruto lo tiene todo. O sea, tiene un dibujo brillante, tiene una historia brillante, y es que no puedes parar. O sea, es un empezar. Claro, ya... se puede decir que es casi un manga paradigmático, ¿no? Iniciático y paradigmático. Sí, vamos, efectivamente, porque cualquier persona que se meta en este mundo lo va a leer, y cualquier persona que ya está dentro es que lo ha leído, bueno, de hecho lo sigue leyendo, ¿no? Y es que es una serie, además, de estas que te enganchan desde cualquier punto, porque si no te cae bien el protagonista, como puede ser Naruto, claro, tiene tantísimos personajes secundarios con tanta carisma, o más incluso que él, que te puedes aficionar a ellos. Yo, de hecho, conozco gente que sigue la serie no por Naruto, sino por algún personaje que podía ser secundario. ¿Tú de quién eres? Así. Yo soy de el clan de los Sasuke. Lo que parece extraordinario es que lo hayan mantenido, claro, pues, 11 ¿en años. ¿En qué año empezó? En noviembre del 99. ¿La editorial o no le manda a tomar por culo? No, ni nada. No, porque parece ser que fue una serie que tuvo un comienzo complicado, pero que claro, el señor Kishimoto no era tonto y ya les iba presentando un poco cómo iba a ir evolucionando. Y es que es una serie, como decimos, es que lo tiene todo. Entonces, tiene ese pequeño toque de humor que tienen las series japonesas. Sí. Tiene, pues, la violencia, el salvajismo, que también tienen todos los shonen. Y luego, pues, sobre todo es eso. Hablamos de una historia que de verdad es que emociona. Cualquier persona que lo lea se dará cuenta de ello. Verdaderamente te acabas encariñando con... Igual no con el protagonista, pero con algo del entorno, no sé. Es algo muy muy profundo. ¿Y con qué periodicidad se publica? ¿Sabe? Pues ahora mismo es mensual. Ahora mismo es mensual, sí, ahora mismo es mensual. Porque, claro, es que ahora mismo Naruto está viviendo uno de los periodos más prósperos, ¿no? Porque, claro, hace 10 años igual una serie del montón. Era una serie que claro. No podía trascender. Pero como decimos, es la serie que impulsó toda Europa, toda América. De hecho, es que es gracioso porque muchos americanos el tema del manga y tal, pues conocen Naruto, conocen One Piece y dos más, o sea, no conocen nada más. Sí, sí, y para ellos Naruto es la referencia, ni siquiera Dragon Ball, solo Naruto. Y aquí en España, yo recuerdo perfectamente eso, hablo del año 2008, 2009, cuando llegó, pues marcó el cambio, es decir, pasó de un puñadito de gente que ya estaba metido en el rollo del manga, fuera nada más, y significó que mucha gente, que igual en su juventud, hablo de más o menos de mi época, los 90 y tal, que pudo ver, pues eso, Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, se volvieran a enganchar y vieran que había mucho más que aquellas viejas series que daban en Telecinco, ¿no? Y es verdad, Oliver y Benji. Oliver y Benji, qué grande. Yo soy de los Caballeros del Zodiaco, yo es que me inicié ahí... Sí, los Caballeros del Zodiaco, ya hablaremos también algún día de los Caballeros del Zodiaco. Soy muy pajero, ahí... Sí, también, una obra maravillosa. Lo único es que a la princesa esa siempre la tenían que rescatar. Joder, qué pesada, Sí, pobre Atenea, la verdad Atenea, es que sí. La daban por todos lados. Madre mía. Pero bueno, nada, simplemente eso. Es decir, esta serie, pues tampoco voy a adentrarme más en la historia porque como es tan inmensa y podría hablar de tantas cosas que no acabaría nunca. Simplemente es eso. A alguien que le guste un poquito el tema del manga, la cultura japonesa, pues Naruto, para empezar, es lo mejor. Y, pues bueno... No tengo nada más que añadir, simplemente eso. Que es que es perfecto. Que la es recomendable, ¿no? Es absolutamente recomendable. Es absolutamente recomendable para cualquiera que le apetezca adentrarse. Pero digo así, complejo. Naruto es la polla. Sí, pero sí, para empezar ahora a leérsela, después de. Han pasado. Sí, no, pero. Te vuelves loco hasta ponerte al día. No, tampoco. Hombre, ponerte al día necesita su tiempo. Pero realmente no es difícil porque, claro, hay tantísimas webs donde puedes encontrarlo absolutamente todo. Ajá. Y los mangas se están reponiendo. O sea, el primer tomo, no sé cuántas ediciones lleva, pero os podéis imaginar. Porque se sigue encontrando y sigue estando a la venta. Debido a que, pues eso, es que cualquier chaval que ahora pueda tener 12, 13 años, como los tuve yo hace 6 años, pues se engancha y ya empieza y ya es uno para. Porque ya si empiezas con Naruto, ya luego enseguida te vas a Bleach y luego a Fullmetal Alchemist y ya no. Y un día está rodeado de cómics por todos los lados. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, ¿qué esperas tú la temporada que viene? ¿Aportar aquí al sótano? Pues hombre, yo si todo va bien y creo que así será, pues seguiré aportando más series, más clásicos del cómic y sobre todo del manga japonés. También tengo pensado a ver si algún día luego hablar de algunos videojuegos así de estos que molan. A mí me gustaría mucho, porque aquí no tenemos, claro, es que tú eres la generación, yo ya soy un más viejuno y necesitamos aquí una persona que viva en el mundo actual, porque sí, bueno, actual, es un mundo irreal, pero bueno, pero bueno, que... irreal, pero de los tiempos de ahora. Sí, no, pero también sí tengo pensado de algunos juegos de verdad que a mí personalmente parecen obras maestras, como yo que sé, Shadow of Colossus, el Ico. Estaría muy bien, me gustaría mucho. Ahora viene la Play 4 ya, efectivamente, y ya definitivamente Xbox se va a tomar por saco porque es una vergüenza lo que van a hacer con eso que se va a llamar Xbox One. Es de verdad para pegarse un tiro. Bueno, el señor Dark creo que es de Xbox. No, vale, yo soy de Xbox porque soy el típico ansioso que no tenía más dinero y me compro siempre. No, si yo tengo la Xbox 360 y soy partidario de Xbox. Con todo, lo hice con la Master, o sea. No me puedo aguantar a pillarme la Super Nintendo, creo que fue. Sí, me pillé la Master System porque por las cagaprisas, tío. Pues siempre he sido de ahí. Yo ahí era más de Sega, yo también era de Master System, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Bueno, yo he sido poco Nintendo. Yo te decía lo que espero de ti. O sea, yo contigo quiero hacer un especial con de Hyperion, que eso sí, que lo tengo ahí en mente. Ningún problema. De Caballero Ciudad, como me gustaría un día en especial. Eso sí, también se hará, no hay ningún problema. Y luego así, bueno, luego ya te mangancha, ¿sabes? Me gustaría algún día hacer algo de steampunk. Yo creo que a ti sí también te... Steampunk, sí, algo poco... leído y tal, así que sí, eso sí. Un poco tocar ese estilo que a mí me gusta mucho y así para hacer algún día especial o algo, así hablar sí, de... Sí, claro, lo que haga falta. Además también el manga ha tenido muchos homenajes y el steampunk sí, y el manga... Sí, no, y de hecho es que hay gente definitivamente del mundo del manga, me refiero, que se define como steampunk por la forma esta de vestirse, la filosofía, la música y tal. Que de hecho es que ahora hay bandas de música que se denominan steampunk por la estética y tal. Eso es. Así que también se hará, por supuesto. Y luego, si quieres algo de los estudios Ghibli, no me importaría. Bueno, ahí si también te... podría. Por eso necesitamos varios programas, porque sí. Hablar de estudios Ghibli es igual, es hablar de lo mejor, entonces... A mí la tumba de luciérnagas todavía lloro, tío, cuando veo esa peli, tío, me deja traumatizado. Un día también se puede hablar de eso, del tema de las películas, porque es que yo pocas veces me emociono de la manera que cuando veo películas de este estilo, como La princesa Mononoke y tal, y es que de verdad... Súper bonita esa peli, es que me encanta, tío. Sí. Yo las que los estudios Ghibli los tengo muy... Pues eso, que habrá mucho Japón, habrá mucha irrealidad y todo lo que sea... Vale. Que tenga que ver con esto se hará. Muy bien, pues voy a poner un tema para ir finiquitando y ya nos despedimos ya bien de esta temporada. Sé que el señor R nos ha podido despedir. Estará por ahí haciéndose gallolas con las cabras, ¿no? En su pueblo. Probablemente. Pues también, porque como no me escucha, pues... Nos podemos... ¿Qué haría? A su pueblo creo que no llega a internet y no puede escucharnos. Si os podéis meter con él si queréis. Va a venir con las manos en forma de Playmobil. Bueno, voy a poner una canción de los Decibels que se llama Poor Sydney. Mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y hacer el gilipollas. Bueno, pues vamos a ir acabando ya este programa número 33 y bueno, lo único que decir eso, que en verano pues de vez en cuando haremos un especial que se llamará Vacaciones en el Sótano, que serán programas de 40-45 minutos y serán un poco más light porque tenemos que leer, tenemos que recopilar cosas, información y datos. Y coger un poquito de... También tenemos que ir a la playa y tenemos que emborracharnos y tenemos que tocarnos y tenemos que snifarnos a nosotros mismos. Así que, no sé, bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que hemos tenido, que ha habido alguno. Y bueno, ya muchas gracias a todos vosotros, a este maravilloso equipo de gente humana, bestial. Humana, mutante, mutante, mejor, yo soy mutante, cyborg. Bueno, pues así que yo creo que ya pues por septiembre empezará el sótano otra vez en su normalidad, y ahora en verano pues... Sí, en su normalidad empezará. Sí, sí, su normalidad. Deformidad. Así que bueno, pues esto ha sido todo y bueno, pues ahora... Sí, lo habéis disfrutado y... Ahora vacaciones en el sótano. Sí, aprovechar el veranito. En la azotea, todos arriba ahí, a tocarnos.